que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre, y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre, y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hizo el gilipollas, madre, pegado al manillar hizo el gilipollas. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta, la bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre, y yo allí con mi flor como un gilipollas. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora, de un soponcio se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre, y yo con mi puñal como un gilipollas. Al funeral de Marieta, a la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipollas, madre, y yo con mi corona hice el gilipollas.